a las palabras no solo se las lleve el éter. En la web iviceversaradio.blogspot.com. Tres minutos pasadas las 20 horas, esto es Y Viceversa, transmitiendo desde la Escuela de Ciencias de la Información. Estamos transmitiendo por el 88.7 del dial, también por el www.radioredes.com.ar. Este bloque que ya se ha instituido como parte del programa, este bloque de resúmenes de noticias, tírame una sonrisa, Maximiliano Videla, no sé, algo que me dé pie para invitarte a empezar a comentar las noticias del día de hoy. Un adentro, decir, bueno, acá hola, estoy contento de estar aflojando la garganta después de la editorial, que me quedó dura como un quebracho. Uno ensaya esas editoriales para que después no salgan como uno quisiera que salgan. Nada, que cuando te dan el aire, a mí se me suena el que te dije. Sobre todo cuando hay que... Sí. Aprovecho para preguntar sobre la editorial, porque bueno, era una versión de la canción El Sol del 25, sí. Que... ¿Sería, o yo dije, es una canción de Gardel, porque sale firmada por él? Firma él, la Gardel lo hizo Gardel y Razzano, era el otro co-equiper que tenía Gardel. Le arreglaron eso, la verdad es de otro tipo que ahora no tengo particular, Francisco algo, que la escribió. Y que jamás pusieron su nombre. Gran fanático de Gardel, dijo, toma loco. Sorsal, grábamela, Gardel la grabo, este tal Razzano la... Se instituyó en la radio, o sea, la verdad no lo patentó en ese momento, no le inscribió su nombre. Dice, soy quedo como Gardel y Raza, ¿no? Claro. Hoy los hijos, los parientes se le están cortando la... No, pero el tipo se la regaló cuando queda instituido, bueno, que era un tema de Gardel. No, sí. Lo que quiero decir, no es que Gardel se le regaló. Dijo, no, sí, es un honor para mí, qué sé yo, pero bueno, está en Wikipedia, ¿no? Bueno. Estamos en el resumen juicioso que se llama este bloque particularmente. ¿Qué se llama juicioso hoy? No sé, tenía ganas. La verdad tienen... Habíamos hablado con Andrés de hacer algo parecido a los juicios, haciendo una emulación de los juicios a los periodistas de la semana pasada y en vez de enjuiciar periodistas, enjuiciar notas. No sé si va a salir, pero esa era la idea. Está bien, dale. Te escuchamos. Particularmente empezamos con la primera... que es sobre un caso en la triple frontera. Ajá. Acusan, en este caso nosotros, acusamos a Catherine Bigelow. Me suena. ¿Quién demonios es? Es una directora estadounidense, la reciente ganadora del Oscar por un filme bélico que se llama The Hurt Locker, Vivir al Límite, en el que trata sobre un escuadrón de tipos que desarman bombas en Afganistán. Es la esposa de James Cameron. En Irak. Pero es lo mismo para vos, ¿te acordás que decís? Por eso no paré la oportunidad de corregirte algo muy similar. Es la esposa de James Cameron, el otro director conocido de Titanic y de Avatar y bla, bla, bla. Ex esposa, perdón. La cuestión es que la mujer está... particularmente lo estamos acusando de otro filme que está grabando ahora bastante prejuicioso y particular, que se llama Triple Frontera. Triple Border, será, no sé cómo será en inglés. Habla de nuestra triple frontera. Nuestra triple frontera, sí. Claro, sí, sería, sí, sí. Paraguay, Argentina y Brasil. Claro, está su película habla sobre el homónimo enclave geográfico. Mirá qué lindo que dice acá. Sindicado por... que está también, bueno, ella sigue la línea de los organismos de seguridad de Estados Unidos sobre qué sería un sitio, cito, ¿no? Textual lo que dicen los organismos de seguridad. Un sitio sin leyes en donde organizaciones terroristas islámicas protegen a sus seguidores y organizan atentados. Como cualquiera de ustedes sabe, sí, la triple frontera es desde donde el terrorismo musulmán se organiza para destruir el mundo, ¿no es cierto? Igual a mí me da mucha gracia porque es una definición que sería aplicable a Nueva York, a París, a... Sí. Granada, dos puntos, un sitio sin leyes en Nueva York, un sitio sin leyes, porque digo, el último atentado hace 10 días en Nueva York, digo, o sea, hablar de tipo de frontera así es como un poquito lo mismo. Bueno, cuestión de que los alegatos surgidos en contra de esta acusación, a favor de esta acusación, son de los secretarios de los países, de los tres países que comparten la triple frontera de turismo. Ajá. Argentina, Paraguay y Brasil. Enrique Meyer, de la Secretaría Argentina de Turismo, manifestó su profunda indignación con la película y agregó que hasta donde ellos sabían, la película intenta presentar la región común a los tres países sudamericanos muy negativamente. Y estuvo, aunaron ideas con Liz Kramer, que es la secretaria de turismo de Paraguay. ¿Kramer? Kramer, sí, Kramer. ¿Así se llama? Escuché cómo es el gobernador de Misiones o de Chaco, es Maurice Carter, una cosa así. Muy bueno. Y claro, lo que pasa es que está en la secretaría de turismo. No, dije, iba a decir cualquier. No, pero no, te sigo en el razonamiento. No hay ningún razonamiento. Bueno, hablé con el ministro de turismo de Argentina y con autoridades de Brasil. Están todos indignados porque ponen en el ojo a la triple frontera y nos quieren ensuciar como los malos del mundo, dijo Kramer. Sacado de minuto1.com, la hermoso portal de Chiche. Chiche. Lo amamos. Chiche. Te queremos, Chiche. No, ni no. ¿Cuál es nuestro segundo acusado del día de la fecha? Botonazo 1. ¿Sería? Amnistía Internacional de Portugal, viejo. Ajá. Sí. Los tipos defienden los derechos humanos, es bastante conocido el trabajo de Amnistía Internacional, particularmente este sería la ONG con sede en Portugal. Se lo acusa en este caso por parte de este programa por crear una red social para vigilar a los mandatarios tiranos del mundo. Ustedes dirán, ¿cómo lo podemos acusar de eso? Es que es muy buchonazo. A ver, ¿cómo es eso? Crearon el Tyranny Book, que sería el libro el Facebook de tiranos. El Facebook de tiranos. Pero además tiene la misma estética. Yo tuve la suerte de entrar a la página y tiene la misma estética. Cada líder tiene un perfil. O sea, no es que vos tenés tu perfil como usuario, sino cada líder tiene un perfil donde se cargan videos, fotos y notas sobre acciones negativas y violaciones de los derechos humanos de esos tiranos. ¿Y entonces que en vez de hacerte amigo, te haces enemigo? No, sos como un vigilante. Mandás una solicitud de enemistad a... No, particularmente soy un vigilante, entonces todas las cosas que subís... Pero además había cosas sin pruebas, sin onda. Sí, yo vi que hacían tal cosa, viste, subido por Maxi 666, pone. El eslogan que tenía en la portada del portal era: registrate y hazle saber que están siendo vigilados. No. Temblaban los siguientes líderes. Temblaban los siguientes líderes. ¿Quién es Kadyrov, de Chechenia, Lukashenko, de Bielorrusia, Lubanga Dilo, de Congo, Ahmadinejad de Irán, ese sí es conocido, el peticito, Xue de Myanmar, John Lee de Corea del Norte, Al-Bashir de Sudán, Karadžić de Serbia, Mugabe de Zimbabue. No es John Lee. Es John Hill. John Hill, perdón. Creo que estuvo muchos programas esperando la oportunidad de poder corregirte en algo, Diego, y vos se la serviste. Claro, porque... No, pero me corrigió. Generalmente cuando son nombres de Oriente ya es, digamos, tiramos cualquiera. Total, pasa. Son todos iguales. Loco, Bueno, pará, me quedo uno. Hu Jintao, eso es el de China, lo dije bien. Buenísimo. Vamos, toma. Bueno, ¿cuál sería el legato en este caso? En este caso dice que, bueno, que es lo que defiende Amnistía, dice su postura ante el funcionamiento de este portal, dice que es una red para la vigilancia de los líderes mundiales que más atentan contra los derechos humanos. Tiene como objetivo formar una comunidad global de defensores de derechos humanos y que genere una conciencia acerca de la autocidad, bla, bla, bla, bla. Yo pensaba, también saqué minuto uno, pensaba, ¿cuáles son los que siguen, no? Para en la lista. Chávez. ¿Te parece? Bueno, seguimos... En la misma línea. ¿Quiénes le dan de comer este programa en un gran porcentaje? Diario Crónica, Diario Popular y Minuto Uno. No, ¿y personajes? La Iglesia y el Pro. Excelente. Así que, ¿a quién acusamos ahora? En este caso dejamos descansar la Iglesia, que nos dio de comer, pero esta semana dijimos no. Por mis abuelas, no. En este caso, botonazo número 2 es Guillermo Montenegro. Uno de los inefables ministros de seguridad, uno de los ministros de Macri, particularmente el de seguridad, se lo acusa de ser un terrible buchonazo y un incurable mal copado, digamos, por no decir mal cogido. Es muy fuerte esa acusación. ¿Por qué le haríamos una acusación así al ministro de seguridad del PRO? Se enojaron porque por las actividades del Bicentenario el gobierno nacional cortó totalmente la calzada durante 3 horas la 9 de julio en Buenos Aires. Ajá. Generó un caos de tránsito. Totalmente. Bueno, la cuestión es que ellos, como gobierno porteño de la ciudad, le habían permitido cortar media calzada, que no le alcanzaba porque media calzada solamente ocupa el escenario. Claro. O sea que para trabajar tenían que cortar todo y bueno, el gobierno sacó una solicitada viernes, sábado y domingo en los principales diarios explicando la estructura de corte y toda la cuestión. Pero dice que hubo excesos de funcionarios nacionales que hicieron un corte total, lo que causó inconvenientes. No se cumplió lo que decía la resolución, sino que hubo un corte total y ahí colapsó el tránsito, dijo ATN, ¿no? El gobierno de la ciudad autorizó al gobierno nacional únicamente a hacer cortes parciales y aclaró que todas las actividades que se desarrollaran el 9 de julio dependen del gobierno nacional. Claro, es como... es que vendrían a ser como picateros lo del gobierno nacional en este caso, ¿no? Como le damos permiso para cortar mitad de calzada nomás, pero no se zarpen. Y ¿no con cierto? La cara, descubierta. Venga. Y a cara descubierta fueron, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, a los policías de Gendarmería Nacional los hacían ir con sin los cascos, sin esas cuestiones. Está bien. Para mí que se le deben llenar de roncha la piel cuando ven mucha gente junta en la calle. Y con ropa de trabajo. Claro. Bueno, esto lo saqué de Diario Crónica, otro de las fuentes hermosas que tenemos. Para mí que dijeron, bueno, si hay un escenario, todo bien. Ahora, si ya hay gente con escenario, no, no. Ya, claro, no. Media calzapa el escenario. Eso es verdad. Y que no lo pasen por tele. Porque existe, porque se puede decir que existen dos tipos de derecha, digamos. La derecha fascista, propiamente derecha, que apela a la movilización popular, digamos. Y la derecha que le da asquito a la movilización popular porque lo de ellos está en otro lado, que vendría a ser la del PRO. Claro, si no es con tiesto, agua y pastillas, mucha gente no les gusta, digamos. Claro. Si no es en Greenfield, no les gusta, digamos. Bueno, si el señor Guillermo Montenegro estuviera escuchando la radio, seguramente se deleitaría con esta canción de Nick Cave and the Bad Seeds que vamos a pasar ahora de su álbum del 96, Murder Ballads. Este tema se llama Stagger Lee. Just dream look like you're scoring quite a time. When I come to my bed, it won't cost you a dime. Must have staggered. But there's something that I have to say before you begin. You have to be gone before Mom and Billy Dilly comes in. Mr. Staggerly, I'll stay here till Billy Dilly comes in, till time comes to pass. And furthermore, fuck Billy Dilly and his motherfucking ass, said Staggerly. I'm a bad motherfucker, don't you know? And I'll crawl over 50 good bushes just to get to one fat boy's asshole, said Staggerly. Just then Billy Dilly runs in, he says you must be a man motherfucker called Staggerly. I'm Staggerly. Yeah, I'm Staggerly. And you better get down on your knees and suck my dick, because if you don't, you're gonna be dead, said Staggerly. Well, Billy Dilly dropped down and slobbered on his head, and Stig filled him full of lead.